el PP siempre ha ganado elecciones y va en la racha triunfante, aquí sí que hay que reconocer lo que decía Paco, pero hay que reconocer que este es el primer la primera muestra de un leve retroceso del PP en unas elecciones, dos escaños. No es nada, puede ser un síntoma, puede ser simplemente una advertencia. No, yo creo que es más. Hay que tomar nota de que a lo mejor se han equivocado en la obsesión con Vox. Es que no, pero si la obsesión el PP es tiene encallar un problema ahí muy claro, porque lo tiene sin resolver. Empieza la campaña electoral Azcón fenomenal, arrancó estupendo, con una gestión muy buena en Aragón y con unos mensajes muy claros. De pronto se empiezan, les empiezan a entrar los nervios, los empiezan trackings a ponerse, ay, sí, ¿qué va a pasar? ¿Ay, qué va a pasar? Y hace unos últimos días que realmente... La última semana fue de alguien muerto de miedo. Totalmente, sí, muerto de miedo, temblando las piernas, se les no veía. No se ha hablado, dices, prácticamente de Forestalia, tampoco escuchaba hablar temas, demasiado de infraestructuras con la crisis que tenemos sobre la infraestructura ferroviaria, sí, en concreto, que pasa por y Zaragoza. No demasiado de Cataluña. No. Estaba más de lo que más se hablaba de Salazar. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser Salazar el problema de Aragón? Lo que pasa que vamos a ver, cuando eran las primeras elecciones en las que el Sánchez mandaba a uno de los suyos, es decir, mandaba a su portavoz. Por tanto, era difícil evitar ese escollo. Y hay otra circunstancia. Es que Guardiola, insisto, había hecho la campaña en otra dirección. No quería hablar de ningún tema nacional. No. Escapaba de todos ellos. Sin embargo, Azcón sí ha entrado en ese frente. Es verdad que en un tema muy sensible, en el que debía entrar, dos temas sensibles, el tema Forestalia y el tema de la inmigración, claro, el Partido Popular no ha entrado y debiera haber entrado. Entonces, ¿Y ahora... Vox le ha dejado lo de Forestalia? ¿Se lo ha dejado? Como si eso fuera solo de Aragón, existe, pero hombre, por Dios... Si es fundamental, cuando habla de los políticos, la clase política aragonesa está profundamente corrompida desde Forestalia. Toda la estructura municipal está como un queso gruyer, está podrida y hay que limpiarla. Es verdad, Azcón decía aquí el otro día, en la entrevista que le hicimos, que ya no hay ninguna adjudicación irregular de Linaga y tal, que era el reino del par. Sí, pero una cosa es que no haya y otra cosa es que los delincuentes no sigan ahí, que siguen ahí. No ha sido objeto de campaña para nada. Lo quiso sacar Guitarte y lo ha mandado callar el par con una denuncia que le ha hecho a ella, a su mujer, que es de una obscenidad tremenda. Pero bueno, la verdad, yo es que lo veía mal, por eso escribí ayer lo que escribí, y lo veo peor todavía a la luz de los discursos de anoche, cuando la victoria de las derechas en Aragón es histórica. Nunca han tenido tantos votos. Ha sido histórica en un campo que efectivamente ha sido un campo bastante abonado con el Partido Socialista, no ya en los términos de Extremadura o de Andalucía, pero que sí ha sido importante. La cuestión es que estamos en un terreno en el que ya los conceptos sirven de poco. Es decir, el concepto derecha, izquierda, centro, etcétera, etcétera, sino sirven más bien organizar unas políticas que sean perfectamente definibles. Porque lo que está ocurriendo con el Partido Socialista es tremendo. Porque después de criminalizar a Vox, Vox se la ha metido por la puerta. Sí, y por la ventana. Exactamente en los mismos términos que se produjo en su momento en Francia, cuando el, digamos, Mitterrand quiso blindarse frente al centro derecha, a los golistas, los reformistas, etcétera, etcétera, y puso en marcha alentar a Le Pen. Le sirvió bien durante un tiempo, hasta que ello produjo al cabo del tiempo la desaparición práctica del Partido Socialista. Y Sánchez, antes del Partido Comunista. Y antes del Partido el Comunista. El voto comunista se fue, a Le Pen y el voto socialista se acabó yendo también. Y eso ya le está ocurriendo a Pedro Sánchez. Eso le está ocurriendo ya a Pedro Sánchez, que evidentemente que está teniendo un problema gravísimo, que aquellos que criminaliza le están robando votos. Porque eso es un efecto también importante. Y luego, por tanto, en ese campo en el que ya la derecha, izquierda, etcétera, etcétera, son herramientas que sirven para situarnos geográficamente, pero aquí lo que hay que hacer son políticas reconocibles, políticas liberales, en el que tienes que romper un poco el discurso dominante que ha impuesto el sanchismo, de lo políticamente correcto, de la inmigración, etcétera, etcétera, en el que el Partido Popular, como partido gobierno, entra con mucha timidez. Y lógicamente el propio Vox, que no tiene ningunos compromisos de gobierno y que ahora mismo nada le mata y todo le engorda, puede hacer bandera en cualquier momento. Ahora bien, ¿cómo se gestiona esa realidad? Pues ahí vamos a ver cómo la inteligencia del Partido Popular y lo que hace Vox, porque llegará un momento a que sus propios votantes dirán, oye, está muy bien mirar los toros desde la barrera, pero aquí votamos para hacer políticas distintas. Y esas políticas distintas se pueden hacer de dos maneras. O estando en los gobiernos o con pactos de legislatura que permitan hacer esas políticas. Claro, pero y ahí está el riesgo de saber un poco el juego de las 7:30 de Abascal. Me da la sensación es que dice, no sé si tengo que decidir eso antes de las elecciones generales, pero yo creo que desde aquí a las elecciones generales hay muchas convocatorias para no resolver esa pregunta. Pero yo creo que yo ahí estoy con lo que dice Federico. Vamos a ver, ahora tienen el papelón, el PP, de negociar los gobiernos. Estamos viendo el problema que tiene María Guardiola, estamos viendo que seguramente Azcón se encontrará en la misma papeleta. Es decir, señores de Vox, entren ustedes al gobierno, entren ustedes al gobierno. ¿Qué es lo que hizo Sánchez con Podemos? Y hablábamos antes de que tenía 32. Vamos al gobierno y se acabó lo que se daba. Bueno, vicepresidente Pablo Iglesias Turrión. Efectivamente, Abascal. Y 5 ministerios. Cree que para eso ha nacido Vox, para sustituir al Partido Popular. ¿Es demasiado temprano? No lo sé. Depende de cómo se maneje el Partido Popular. Pero me da la sensación de que el Partido Popular ahora mismo tampoco tiene claro cómo va a dar los pasos siguientes para los gobiernos autonómicos de los que se fue Vox para... Bueno, de todas formas... Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular, después de lo que ha ocurrido, no le queda otro remedio. No es porque tenga un deseo desaforado de hacerlo, no le queda más remedio porque necesita sus votos. Ya, de hecho, para la propia investidura de Azcón y para la propia investidura de Guardiola. El problema es la actitud de Abascal. Es como el perro del hortelano, lo quiero pero no lo hago, que es probablemente la tesitura que esté ahora mismo. Es que ahora le conviene. Claro. Y ahora, le conviene, pero yo creo que ese discurso también se agota, como se le agotó a Podemos y sí, como pero, se le agotó a pero no sabemos a cuándo se va a agotar. Claro, sí, se va a agotar, claro, seguro. Por eso digo que es el juego a las 7:30, que nunca sabes si te quedas corto. Ellos han pedido en Extremadura, lo contaba Maite Lourir el otro día, 4 consejerías, una de ellas la de Interior. Es lógico que pensar... Yo pedí, imploré, dales Interior ya. Es lógico pensar ya que va a ser una solicitud muy parecida a la que hará Nolas con las próximas y se lo horas. Deberían dar ya. El 3 de marzo, pero es que esto, aquí estamos en las próximas elecciones ya, es que está todo el mundo mirando a Castilla y León. Hoy se va a dar a conocer el nombre del candidato por parte de Vox en Castilla y León. El 3 de marzo se tiene que producir una primera votación que probablemente sea fallida en Extremadura y a partir de ahí, antes del 3 de mayo, tiene que haber una segunda si hay pacto y si no, se tienen que repetir otra vez las elecciones. Esto en Extremadura, hasta el próximo 3 de mayo. Pero claro, es que están las elecciones en Castilla y León. Elecciones dentro de en la vuelta de la esquina. Ya estamos en campaña de las andaluzas. Estamos en las castellanas, camino de las andaluzas. Claro, entonces es que se van a enlazar unas negociaciones con otras y yo creo que aquí Abascal lo que va a hacer es tratar de prolongar todo el máximo la agonía posible. Del Partido Popular en las negociaciones. Ayer decía Tellado, claro. Ayer decía Tellado que ya no da miedo y tal. ¿Y a vosotros os da miedo, Vox? Es que ya no da miedo el espantajo de Vox que viene a la ultraderecha y es verdad. Y a vosotros sí os da miedo. Es decir, vivís tan enfeudados mentalmente a la izquierda que os da miedo a vosotros lo que ya no le da miedo a nadie. Es que sois tontos e insistís. Y mira que hay gente espabilada en el PP, pero en esto viven como si como Mariano. Vamos a heredar 11 millones de votos. Vamos a ver, os cargasteis los 11 millones de votos cuando mandasteis los liberales al Partido Liberal, los conservadores al conservador. Se quedaron en 4 millones de votos de 11 que tenían, porque unos se fueron a Ciudadanos y otros a Vox. Ciudadanos sí ha vuelto al PP, Vox no. Y hay muchos nuevos votantes que van a Vox, aparte de pero votantes votante de izquierda, cabreado, que nunca hubieran votado al Partido Popular. Pero además, ahí es un problema de básico de urgencia. Que os metáis en la cabeza que Vox no se va a disolver, por lo menos antes de las elecciones y antes de formar gobierno nacional. Si vais a formar gobierno nacional, no importa en qué 70-40, 60-40, 70-30, 80-20, da exactamente igual. ¿Va a entrar en el gobierno? Sí o sí. Ofréceselo. Claro, si lo vas a tener claro que hacer, ofrécelo y oblígale el abrazo del oso. Dice, estamos ayer, dice Azcón, me ha llamado Pili, vamos a ver. Y he felicitado a Nolasco, no lo han hecho. Es verdad, Vox no te felicita. Si vos has hecho campaña contra el PP, pero no hagas lo mismo tú. Bobo, ¿no ves que vas perdiendo? ¿No ves que a ellos les va mejor así? Bueno, vos, el candidato de Vox dijo que reconocía el triunfo del Partido Popular. Sí, pero, se quedó en esos términos. Pero no hay candidato, el candidato es Abascal. No, clarísimamente, y en el Castilla y León será exactamente yo veía, lo mismo. ¿Por qué no sale Azcón? No, Feijóo. Era un día para que saliera Feijóo. Vamos, felicita a Abascal por el resultado. Tenemos, ya han pasado dos, tenemos dos elecciones. Está Sánchez cargándose España, legaliza la ETA, el cupo catalán, el desastre de las infraestructuras. Es evidente que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo he dicho a Abascal, que como su padre es un heroico militante del Partido Popular histórico, tenemos que ponernos de acuerdo. No tengo vetos, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo porque España nos necesita los dos. Chico, ya le has quitado la mitad de esto, pero tienes que ser sincero. Luego tienes que decir, los próximos 3 años en España, si va bien, será con un gobierno PP-Vox, y si no, no irá. Pues no lo hacen. Está existiendo un calendario en el planteamiento del Partido Popular. No, no, es que no quiere. Escenario mental todavía no hemos llegado. Es que el calendario electoral es demoníaco, porque efectivamente ya están pensando en Castilla y León. Claro. Por tanto, es lo mismo. Mejorarían en pararse 5 minutos y pensar un poco. Porque aquí, yo hoy en el artículo del debate hago referencia a aquello que se encontró Guzmán de Alfarache cuando estuvo en Zaragoza, que era el arancel de necedades, sí, que penalizaba todas las estupideces que se cometía. Entonces, tanto Partido Popular como Vox pueden cometer dos estupideces. Primero, no ponerse de acuerdo para facilitar la gobernación de aquellas autonomías en las que los electores han indicado eso, y sobre todo hacer una estrategia de sacar a Sánchez de la Moncloa, que es lo que de una u otra manera, por distintos procedimientos, es en lo que coincide sus votantes. Y en eso debían ser las dos urgencias. Y sobre todo ahora, pero que se ve que es un objetivo que se puede cumplir porque ya están deshechos, directamente claro, deshechos. Ya únicamente queda Pedro, ya no queda nada, ni partido ni nada. Hoy Ramón Jauregui en El País publica un artículo en el que está hablando del futuro del PSOE y todas estas cosas. Digo, vamos a ver. Sí, sí. Pero a estas alturas ya es un poco tarde para venir con estos planteamientos. No se lo creen ni ellos. Están absolutamente deshechos. No es que no se las lo crean. Las lágrimas de Pilar Alegría ayer eran el símbolo, más que la metáfora, de lo que está pasando en el PSOE en estos momentos. No sale nadie a defender el partido. Ni Paje. Paje saldrá mañana o pasado y dirá alguna cosa, pero al final es que el Partido Socialista murió hace tiempo. Es el partido de Pedro Sánchez, y entonces ahora se va a empezar a los morituri, a que empezó ayer con Pilar Alegría, vendrá María Jesús Montero, así sucesivamente, y a todos los matará creyendo que puede recuperar la misma estrategia de julio del 23. Es decir, sobre todos esos cadáveres de sus candidatos autonómicos y municipales, creer que le pueden mantener en el poder. Y yo creo que eso ya es la posible. Estrategia que tienen, que veíamos ser el jefe de la oposición. En el análisis del país, la estrategia que tienen es lo de meterse con Musk y con los superfarolíticos de internet mundiales, porque él es el único líder progresista del mundo que es capaz de hacerle frente. Eso dura, y no se le ocurre pensar por qué les va tan mal a los que se ponen en esa situación. Porque es que están directamente lo que tú decías, de que ya el tema de que Vox mete miedo, eso ya no existe. Solo está un poco en la cabeza, del Partido Popular. Está pero en eso ya no lo compra nadie, ni siquiera lo dicen ya en el PSOE. Ya no lo dicen, esa historia es otra y se tiene que inventar lo de Elon Musk. Pero ¿dónde vas con eso? No creo que el Partido Popular sea miedo, es la incomodidad de un vecino incómodo, la que tiene al lado. No, y a veces convivir con un vecino al lado, que al final es un cocodrilo en tu mismo meandro, es complicado de gestionar, como fue complicado para Pedro Sánchez con Podemos y con todas las fuerzas políticas. Sí, no, esa incomodidad no es fácil de sobrellevar. Yo es que no lo entiendo, porque cuando Ayuso sacó muy poquitos votos, porque era toda la crisis de Casado y tal, al final pactó con Vox. Ayuso el otro día di que todavía sacaba un escaño más. En algún momento bajará, porque es imposible con el desgaste que tiene cualquier partido en el gobierno, unas cosas y otras, en algún momento bajará. Y es igual, el PP está muy holgado, pero tiene una política en Madrid reconocible como anti-Sánchez. La de Juanma Moreno no es reconocible anti-Sánchez. Es más, Ciudadanos, las cosas que hace, lo del andaluz, el feminismo este ridículo, la memoria histórica. ¿Pero qué es la memoria histórica? ¿Pero qué? Que no veis lo que está pasando. Pero no ves que la gente odia a Pedro Sánchez. El otro día lo veía, llevaba como 12 tíos de escoltas cuando va a Andalucía. Hoy vuelve Federico. Bueno, pues se metió el otro día y le insultaban desde los balcones. Sí, en San Roque la verdad es que la pitada fue grande cuando aterrizó allí en el campo de fútbol. Sí, en el campo de fútbol, claro, no había nadie. Pero que donde vaya, vaya, él ha ido en las últimas semanas dos veces a Andalucía. Fue a Adamuz, se hizo ahí una declaración, no se entrevistó, no fue al pueblo, no visitó a nadie, no se reunió absolutamente con nadie, hizo ahí un fotocall con unas declaraciones absolutamente, perfectamente prescindibles. El otro día en Cádiz hizo exactamente igual, sobrevoló la zona y no sé lo que hará hoy. Efectivamente, todo lo que dices de la agenda, muchas veces la tendencia del propio Juanma Moreno, pero es verdad que lo está compensando con una gestión excelente en todo lo que tiene que ver los problemas de las inundaciones. Lo está haciendo un consejero magnífico, que es Antonio Sanz. Antonio Sanz, que es como la cara, el severo, ¿no? Antonio Sanz es el antipático, porque no es simpático. Juanma es simpático y tal. Bien. Pero hay una cuestión. Cuando no han consensuado nada, cuando no han dependido de Madrid, lo hacen muy bien. Y tienen unos grandes alcaldes, porque la clase política andaluza es mejor que la media nacional. Los alcaldes de los grandes pueblos de Andalucía. Y las grandes ciudades, que ahora mismo están ciudades, en manos del partido popular. Y son muy buenos. Y son sorprendentemente buenos para cómo ha caído en general el nivel de la clase política. Lo vamos a ver en Castilla y León. Y no son los peores, pero ya el nivel no es el que era. Pero no ha necesitado a Sánchez, al revés. Solo ellos. No han tenido que consensuar más que con las víctimas. ¿Qué pasó con lo de Adamuz? Que cayeron en la trampa de Amazon. Es decir, no, es que os vamos a ayudar. No, me ayudarás a morir, si puedes. En esto ha sido lo mismo. Al día y medio ya estaban culpando a la Junta de Andalucía, luego a los maquinistas, luego a las empresas. Sí, lo intentaron, pero les ha salido mal. Porque las víctimas se negaron a admitir ese hecho. Pero es verdad. Una información, además, puntual de la situación de crisis. Ahora otro sí. Día, por ejemplo, el alcalde de Córdoba, que entró aquí perfecto. En directo. Y llevaba toda la noche. Y todos los alcaldes, el alcalde de Sevilla también, todos los alcaldes. Pero es verdad que lo que tú dices, la tentación del mazonismo, pero era muy difícil sobre evitarla en un momento en que allí estaban los cadáveres sobre la vía. Es decir, que el presidente de la Junta no podía evitar esa situación y creo que estuvo donde debió de estar. Así como no entendí que no estuviera en la misa que celebró en Adamuz, pero sí el otro día en la que se celebró en Huelva, en el que sí le dio el pésame a las víctimas, cosa que no pudiera hacer la delegación del gobierno, y eso sí lo está llevando bien. Y luego, con relación un poco de cómo afrontar vos, es que tú has dicho clarísimo, es decir, la cuestión es adelantarte al problema, que es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Claro. Antes que crezca, Ya me pongo a ello para evitar que siga creciendo. Mientras que la actitud del Partido Popular a nivel general y por parte de Feijóo es esperar a verlo. Siempre. Y eso es un error. Sí, pero en Galicia no, ¿eh? Eso es un error. En Galicia Feijóo sí que supo tenerlos pero a... no tenía los volúmenes, ni en el caso de Ciudadanos, que nunca entró en Galicia, a pesar de aquel intento de Casado. Casado que dijo... Le dijo a Feijóo que debía pactar con Ciudadanos y dijo Casado que en modo alguno pactaría ni incluía en sus listas, cosa que aceptó en ese momento, ni Vox tenía la fuerza en Galicia que tiene a nivel nacional. Por tanto, ahora lo que tiene un problema crecido, un problema de competencia, y ante los problemas siempre lo mejor es tratar de prevenirlos y adelantarte a ellos. Y yo creo que es la diferencia de actitud entre un político y otro. Aún así, lo normal es que en el PP, incluso en Madrid, vaya hacia abajo porque el desgaste de la gestión... Y además que hay cosas que no vas a arreglar. O sea, el millón de ilegales que quiere meter, es que eso descose, dinamita, rompe todas las costuras del Estado. Y el que está en el poder y en la administración es el que paga el pato. Y Vox, por eso hay que asociarlo al poder. Hay que asociarlo al poder cuanto antes. Y además empezando por interior. Pero por interior, directamente. O sea, hace falta seguridad. Venga, hazlo tú si crees que lo puedes hacer mejor. Y dilo. Confiamos en Vox para la seguridad. Para la economía no. Pero en la seguridad hoy tendremos sí. Más bueno, en materia de seguridad las autonomías tienen poco campo, pero bueno, en cualquier caso hay zonas en que sí se puede hacer la inversión. Sí. No, regulatoria claro, no, porque es que... eso es una competencia estatal. Pero la vida cotidiana... Sí, es que claro. Vamos a dar el corazón, Federico. Bueno, yo tengo una propuesta. ¿Viste la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno? Bueno, Milano Cortina, ¿lo has visto? Bueno, la visto, diferencia con sí, la Super Bowl, las francesa. Dos cosas también. Bueno, sí, y hay una cosa, y es que es como en la época en que aprendieron política sí. golpista, Iglesias y tal, la época de los Tutti Bianchi, es decir, los monos blancos, sí. que es que con una violencia tremenda han tratado de sabotearlo. Bueno, pero a mí Meloni ha salido que a les mí me mordía. Pareció una ceremonia absolutamente maravillosa en donde se hizo un homenaje con a, las Olimpiadas de París. A Italia, ideal a sus tradiciones, la, a su música, a su arte. Inaugural. Bueno, con el momento preciosa. De la abanderada Vittoria Ceretti, la modelo italiana con bueno. todas las modelos en pasarela haciendo un homenaje a Armani con vestidas de blanco, de rojo Valentino. Y de verde. No, y a Valentino ya, también. Pero ahí fue a Armani. Me pareció fastuoso, pues sí. Yo la he recomendado porque muy hay gente, bonita, no sí. la fíjate, vio no mucha la vi. Gente, pero luego quienes han entrado, la fantástica, verdad, están fantástica. En esto entusiasmados. Sí, sí. Vamos, no tengo la menor bonita. Duda. Hombre, es que en ese sentido, Meloni no está haciendo muy bien, porque ha recuperado un poco el buen gusto que siempre lo ha tenido Italia. Sí, es verdad señor. Que ha tenido otros problemas, pero el buen gusto, y ha sabido venderlo, ojo, bueno, tanto como las pizzas. Bueno, están cobrando el aceite. El aceite español es estupendo y lo cobra Italia. Bueno, sí, sí, sí. De hecho, alguna empresa española ha creado una marca italiana para pues ver si te parece. Y hoy que además se estrenan ya los dúos de patinaje artístico, que son maravillosos los dos dúos que presenta España, también para ellos el Colacel, ¿te parece? Hombre, sí, yo lo que sea, hasta para carreras. Marcó un gol tropezando. Mira, pues como sí. no sea tropezando el que no marca. Sensacional gol, sensacional combate de ese muchacho. Álvaro, que hay gente bien, que no bien, se Álvaro, que existe, bien, me bien, parece. Bien. Al Madrid está ocurriendo eso de que juega mal como siempre, pero gana igualmente. Carreras como a Meloni y a los patinadores españoles. Eso es. Y a mí que este, el moro que nos ha fallado, y encima sancionado también, pues a Sellers, que hemos mercado en Valencia un entrenador que hace un discurso. Vamos, o sea, ni Xavi Alonso. Y lo que te faltaba además, tiempos. Federico, que el Castellón fuera líder. Para no lo llevo mal, no lo llevo mal. Luis Herrero te igual que en Madrid, yo digo, y si no gana el Madrid, que gane el Atlético. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digo, yo no soy como ellos. Oye, por cierto, hablando de cómo se puede pasar de la noche al día, el Atlético de Madrid, el otro día 0-5 en la Cartuja, y ayer pierde en el Metropolitano. Mi amigo Carlos Herrera dirá, que el Betis pero, somos con la fe. El curro Betis. Muy buenos días. El frío, la humedad, el invierno son los peores enemigos para nuestra piel. Por eso es necesario nutrirla y revitalizarla. Pero si queremos hacer un trabajo completo, integral, debemos mimar de la misma manera la piel de nuestro interior y combatir así el paso del tiempo y el envejecimiento prematuro. Así que es una buena época para prevenir, para llenar de buenos nutrientes las despensas. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de la vitamina C. Es decir, que estamos hablando de Colacel Antiox de Mundo Natural. Colacel Antiox es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de cuenta. Consulte con su dietista o farmacéutico. Llamen al 914460000. También pueden teclear www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Eso. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Estás escuchando Es Radio. ¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-665 y por ser oyente de Es Radio tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, que San Valentín. El sábado, el 14 de jamón febrero. Directo, esas cajas de madera que tienen de todo dentro. Cena romántica, surtido especial Valentín Plus, 79 euros, Federico. Incluye 3 latas de mejillones gourmet, 2 latas de sardinillas gourmet, 2 latas de aceitunas rellenas de anchoa gourmet, acompañado de 4 sobres de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno de ellos, una cuña de queso curado puro de oveja de 250 gramos, la botella de vino Rioja Coto de Ima de reserva de 50 centilitros, y además una cajita de bombones, caja roja de Nestlé, para el toque final. 79 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos. En tujamondirecto.com o en el 984-1028. 984-1028. Hasta Pili Juerga, con algún esfuerzo, lo recordaría. Qué bien le vendría, por cierto. Las aceitunas con rellenas de anchoa le vendría bastante bien. De rica anchoa. Qué invento más poco valorado, la aceituna rellena de anchoa. Y la fregona, que también es extraordinario. Proverbial, y el chupachup. Sí, grandes inventos españoles. Desde luego. No, por no hablar de las gildas. Ya te las ofrecen ahora en todas partes. Bueno, dejadme que nos vayamos al Corte Inglés con Laura Pons. Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés ahora con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y además con financiación fácil y con servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo. Aprovecha los mejores descuentos y disfruta ya de un buen descanso y comodidad. Solo hasta el 28 de febrero. Blancolor en tienda, web y app de El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Es la mañana. Es Radio. Es Radio Madrid 99.1 y 105.7 FM. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones... O el reloj que ya no usas... ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato. Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209. Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.

ir gestionando esto mientras pasa. Toda la semana va a ser otra vez de lluvias. Hasta el jueves, por lo menos, a la 10. Sí, mínimo. Felipe Querillo es loco. Pues Felipe Querillo es loco, es así. Siempre ha sido así. Bueno, las la lluvia en febrero llena el granero, con lo cual, si oye, viene bien, pues. Bueno, depende. Estos son muy importantes las cantidades. Sí, sí, sí. Bueno, el granero les va a costar, pues, 300.000. Si no te quedas sin techo de granero, millones de euros calculan. Ya veremos lo que pasa. Pero lo cierto es que mientras no haya muertos, etcétera, eso tiene remedio. Cuando ya empiezan los muertos, eso sí que ya no tiene solución. Bueno, las temperaturas más altas, por la lluvia, 13 de máxima en Madrid, en Canarias la máxima nacional otra vez, las dos capitales 22, y en la mínima, pues Teruel, hay que hacerse notar, tampoco gran cosa, 0 grados. Ahora, sensación térmica, 5 bajo cero. Bueno. Es como tiene que ser para curar jamones. Así está el tiempo. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues tenemos a nuestro selectivo IBEX 35 de nuevo por encima de los 18.000 puntos con un avance del 0,74%. El cierre en positivo el viernes de Wall Street y el buen comportamiento de los mercados asiáticos esta mañana impulsan ahora mismo a nuestros inversores. Vamos a ver cómo evoluciona la semana porque están siendo semanas muy interesantes y apasionantes, ¿eh? Sí, señor. Ya he visto... hay dos escribanos, ¿verdad? Yo creo que voy aprendiendo. Son hermanos, menos. Claro. Sí, sí, sí. Pero es que, claro, no los distingo. Bueno, y un tercero que es torero, pero bueno. Sí, pero es hermano también el torero. No. Manuel Escribano no tiene nada que ver con los escribanos de Indra y la guerra que hay ahora mismo con el gobierno. Pero sí, es que, bueno, en fin. Nos llevaría muy lejos. Prefiero irme a la 11 a noticia de interés cultural y al diseño, porque hablamos de la novena edición ya del Festival del Diseño en Madrid. Teatro Fernán Gómez es la sede principal y vamos a poder tener exposiciones, talleres y eventos tanto de artistas nacionales como internacionales, y hasta el 8 de marzo, semanas por delante de Diseño en Madrid. Pues es una exposición sensacional, ¿eh? Está sí, fantástico en el Fernán Gómez. La verdad es que la sede, el diseño industrial español es proverbial. Y la y a plaza veces donde nos está ese teatro es probablemente la plaza más fea de España. Sí, es espantosa. Le van añadiendo cosas todavía más feas que las la que plaza, había. La plaza de Castilla es con el obelisco es peor todavía. Sí, yo creo que sí. El obelisco, sí, sí, pero creo que el obelisco sana. Que era de como luces, diría del otro, solo funcionó una tarde. La plaza Castilla es mucho mejor la de Colón. Dios con bendito. Julia, ¿no? O sea, pero con la palmatoria esa, que es como el anuncio del Colón de Barcelona. La plaza, no me gusta la plaza. Asómate por la Plaza Julia Castilla, Federico. Pero la ventaja de la Plaza Castilla es que pasas en coche. Allí hay que parar. Que no. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Pero vamos a ver, lo que hizo Vaquero Turcios, tal vez meritorio por el volumen. Yo recuerdo, porque Alfonso Usía, que en paz descanse, hizo un programa en televisión, que era una cosa de 10-15 minutos sobre cosa de arte y de cultura. Hice uno sobre la esfera armilar y apareció un trenor que contaba cómo la esfera iba sí, tal y cual. Bueno, de hecho, esa esfera se colocó en la Expo de Sevilla, creo recordar. Bueno, era una estafa evidente, que es lo que fue. Y entonces la plaza esa entrevistó a Usía y a Aute. Y Aute decía, esto es que es, me da vergüenza, no, pues, no me inspira nada y tal. Y Usía dice, esto, Fede, solo Federo, esto solo tiene una solución, goma 2. Y así, esto, goma 2, hay que, digo, tal vez un tenderet, un templete en medio donde esté la banda municipal, que los domingos, mientras los niños juegan por los bancos y tal, suena un paso doble y dice, eso. Eso, claro. Limpio, grande. Es que y tenemos... ese cabezón que han puesto... A mí me encanta, Julia, me encanta, me parece de pleno. Me parece maravilloso. Tenemos dificultad con las plazas, porque aparte de que ni Plaza de Castilla ni Plaza de Colón, pero la Plaza de España Nueva es también inhóspita. Veremos, es que cualquier cosa... Y la Felipe II. Veremos a ver qué pasa con la Plaza de Santa Ana. Esa reforma la ha mejorado muchísimo. Como era la Plaza de España, que estaba absolutamente abandonada, prácticamente... Sí, pero la casi sin apurar. Yo estoy con Rosana con la Plaza de Colón, porque está la Plaza Castilla, que creo que sí, eso sería es mayor prioridad. Yo eso lo asumo. Ahora bien. O sea, que el Colón de la Plaza de Colón sea la palmatoria, como el tráiler del Colón de Barcelona, es de risa, hombre. El otro día, además, para que veas que el Altísimo está en contra, cayó un rayo en la bandera de España que la rompió. Sí, sí. Que es lo único que me ha gustado, porque le gustó en México a Aznar, pues vamos a poner ahí un banderón. Se vuelve a poner otra, da igual. No, no, me parece muy bien. Pero cuesta mucho hacerla, son muchísimos metros de... Lo que haga falta, igual que en Italia, lo que haga falta. Si tienen que desfilar todas las modelos, que desfilen. ¿Te gusta esa cabeza? Me encanta Plensa, me encanta Julia, me encanta. Es que además la perspectiva que tienes desde diferente, lo he hecho varias veces, ¿eh? Porque tú vas viendo la perspectiva que tiene la cabeza desde, sí, para que desde la Biblioteca Nacional, desde la calle Génova, desde la calle Goya, desde la Plaza de Castilla, y es una maravilla. Sí, para que te guste la Plaza de Colón tienes que irte muy lejos, muy lejos. Quizá desde, creo que... desde cerca también desde está, bien, está bien. Una maravilla. Ah, estoy descubriendo una persona que no conocía. Llevamos 25 años trabajando juntos. O sea que dar la vuelta a la plaza para Rosana tiene una ventaja, Federico, que la pasea bastante más que cualquiera de nosotros. A mí me gusta mucho porque paso mucho por allí y viendo el horror de lo que es la Plaza Castilla me parece La Plaza Felipe II, que yo he criado allí a mis niños estozolándose, una vez casi rompo con un balonazo, vamos que lo rompí, un anuncio de la Caixa, que me perdone Fainé, pero bueno. Pero lo que han hecho con la Plaza Felipe II también es horripilante. Es que no han puesto una especie de dolmen de homenaje a Dalí, pobre Dalí, que no se podía ya defender. Ah, pero ahí es más difícil, porque tienes que dar acceso al Movistar Arena, a grandes aglomeraciones de gente, y al Corte Inglés. Antes estaba el Palacio de los Deportes, pero había bancos, había árboles, y había un templete en medio donde ponía música, y estaba muy bien. No. Plaza, cambian continuamente la luz de debajo del cementón, pero el cementón sigue siendo cementón. Claro. Y hay ahora una cosa de niños, donde es un milagro que no haya habido muertos, que digo, bueno, pues van a quitar unas cosas terribles de hormigón rampitas, para haberse matado 10 o 12 niños al año. Pero para hacer skate o algo así. No, lo van a rehacer más grande. Vamos, que un día morirá un infante, que no se puede, pues lo van a hacer. Todo inhóspito, todo duro. No, que no se nos da. No se nos dan las plazas. Las plazas duras que decían, y tan duras, la cara dura de los que se el llevaban todo. El problema es que debajo hay un parking. En Santa Ana van a hacer ahora mismo exactamente eso. O sea, van a quitar todos los árboles que hay en esa plaza, que es maravillosa. O sea, porque ir a la cervecería alemana y estar ahí. Pues eso fuera, todo. Porque mal. Hay filtraciones. Muy mal. Muy mal. Yo donde muy esté mal. Una glorieta con los niños... Los ancianos que puedan sentar, que converse. Oye, eso te reafirmará en el prejuicio, Federico, te reafirmará en el prejuicio de que los arquitectos son gente peligrosa. Los arquitectos, si no salieran en las revistas, serían amigos de la humanidad. Desde que salen las revistas, hacen cosas donde no puede vivir la gente. Es para presumir. Alguna vez les sale. Por ejemplo, ¿sabes de Oiza? El que hizo del Banco Bilbao, que se han ido de ahí, es una preciosidad. Como la Torre Picasso, que te salen entero. En cambio, la cárcel del pueblo, como llamaron a todo ese edificio, 3.000 viviendas sí, y tal. Sí, aquello es horrible. Es horroroso. Bueno, es lo que pareció desde el principio, la cárcel del pueblo. La cárcel del pueblo, cerca de 300.000 euros ya la vivienda, me contaron el otro día, por cierto. 200 y pico mil euros, casi 300.000 euros la vivienda. En fin, vamos a dejarlo aquí. Yo pensé que te conocía un poco. No. Hay cosas que desconoces, gracias a Dios. Sí. Eso anima a trabajar mucho tiempo juntos. Pero sí, pero duele un poco. No es lo que yo pensaba. No sé. Dale una oportunidad a Julia. Un nombre precioso para una cabeza preciosa. Palabras para Julia, Federico. Sí. Tengo una nieta, tengo un hermano que se llama Julio. Pues ya está. A mi tío Julio mataron en la guerra, en Gandesa, en la batalla del Ebro. Pues ya está. Bueno. Me duele un poco por ese lado. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es la mañana de Federico. Es radio. Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.

Es La Mañana de Federico. Es Radio. O sea que están mis paisanos de, digamos, como decía el gran entrenador, todo negativo, nada positivo. Todo negativo. Sí, sí, así lo decía Van Gaal. Pero te diré que no solo tus paisanos, ¿eh? Es un sentir que barre España de este a oeste, aburridos, hartos, porque cada vez que hay una cita electoral se repite la misma historia. Bronca entre Partido Popular y Vox e ineptitud para pactar, alcanzar algún tipo de... Bueno, en realidad el único objetivo que persiguen sus votantes y que parece no coincidir con el objetivo real de los líderes, tanto de Abascal como de Feijóo, que es echar a Sánchez, así de simple. Pues el resultado aquí en Aragón ha sido muy bueno para las derechas. Y lo que espero es que Azcón se avenga a pactar con Nolasco y no se le ocurra repetir las elecciones, porque entonces sacará menos votos todavía. El problema que vemos los votantes de derechas en el PP es Feijóo, al que vemos como Rajoy bis. Si la política de Vox, que no es político según él, según Abascal no es político, es pedir industria, un partido que no admite inversiones extranjeras, que tiene un sindicato o tenía un sindicato que no sé si existe, que dice que las empresas son de los trabajadores, pues vamos apañados. Es decir, señor Feijóo, hágase valer porque es usted el único político, pero hágalo de una vez. Yo creo que el que no quiere negociar es Vox. El PP está dispuesto a todo porque ya sabe que tiene que unirse a Vox para hacer frente a Sánchez, pero el señor de Vox está enfrascado en hacer la zancadilla al PP porque se cree que lo va a superar. Lo que parece mentira, bueno, parece mentira no. Es que Vox yo creo que ha llegado para desestabilizar. Entonces Sánchez está feliz de la vida porque va a estar aquí toda la vida. O sea, yo soy de derechas total, pero vamos, lo que está haciendo Abascal no lo puedo entender. Al PP le salió el tiro por la culata. Vox sigue en las mismas. Yo ya estoy harto de decirlo. Esto ha pasado en Aragón. Esto pasa en las generales y la izquierda se pueden, tiene más con quién unirse y tenemos Sánchez para rato. Mientras antepongan el poder al bien de España, el único que sale ganando es Pedro Sánchez. Y al votante de derechas, pues nos desilusiona porque estamos demostrando que queremos echar a Sánchez a toda costa y los líderes políticos, que son los que tienen que llevar a cabo esa misión, parece que van a otra cosa, que están en otra peli. Yo creo que ni a Santiago Abascal ni al señor Feijóo les importamos absolutamente nada a los españoles, porque tan difícil yo creo que no es sentarse y arreglar las situaciones a nivel nacional. Es que de verdad, el problema que hay es que son los dos a ver quién saca más votos. Aviso para el Partido Popular y para vos. Como no se pongan de acuerdo, tendremos a Pedro Sánchez in eternum. Por favor, uniros. La gente lo pues, tiene bastante pero claro. Pero es tan evidente. Pero es que el comentario de uno de los oyentes, lo de tan difícil no es, y de eso porque entra no. En cualquier cabeza, y además es elemental. Pues parece que sí que es tan porque difícil. Porque es un patriotismo de partido, decían los socialistas. Sí. No, es que no entienden otro patriotismo que no sea de partido. Hombre, no jorobéis. El otro día Antonio Hernández Mancha decía, si votando, si yo creyera que Vox sacaba más votos que el PP, votaría a Abascal, pero hoy por hoy es inimaginable que pueda superar al PP, así que votó al PP. Pero es que tienen que estar juntos. Y me daba igual el orden. Yo el otro día cuando dijo, yo no voy a ser vicepresidente de Feijóo, digo, pero ¿aceptarías, excelentísimo señor Abascal, que Feijóo fuera tu vicepresidente? Porque a mí el orden de los factores me da igual, me importa el producto. Y el producto es, ¿vais a liquidar no solo Sánchez, sino la herencia de Sánchez? Es que claro, el problema... Que Hernández Mancha, perdón, estuvo muy bien cuando deslizó. Yo creo que es lo que piensa mucha gente. Oye, que en el 27, al 27 no llegáis. Tenéis todo el derecho del mundo, señores de Vox, en pensar en que en un momento dado Abascal puede ser presidente de gobierno. Pero al 27 no llegáis. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de echar a Sánchez de la Moncloa. Claro. Es decir, ¿quién está arriba? ¿Quién ganó ayer? Pues el PP. Oye, perdió 2 escaños, pero ganó el PP. De modo que, y luego ya para las próximas, se puede hablar de si Vox o no Vox, pero ahora mismo la sensatez y es lo que está pidiendo la gente. Solo hay que ponerles el micrófono. Que los partidos tienen un sentido instrumental. Si se convierten en objetos en sí mismo, pierden su sentido y su función. Y eso es lo que le echa la gente en cara. Porque claro, hablamos del bloque de la derecha. Pero el bloque de la derecha, tal como se están comportando unos y otros, no es tal. No, es que más bien es un bloqueo el que se está produciendo. Dice las entonces, derechas. ¿Cuánto, sí, que es verdad es que decir, son dos ¿cuánto tiempo, tres. ¿Cuánto tiempo tardarían en ponerse de acuerdo en el llamado la izquierda para gobernar si tuviera la ocasión de hacerlo? Nada. Y en bueno, segundos. No sé si lo harían tan rápido como en su momento hicieron Pedro Sánchez y Iván Redondo. Iván Redondo con el triángulo que lo presentaron un día para otro. Sin llegar a algún en tipo de acuerdo. Sin tener un papel escrito. En Aragón les ha salido mal. La campaña de Irene Montero y de Belarra ha sido repugnante. Pero no Pablo Iglesias, en Extremadura. Pablo Iglesias, es que la candidata a veces también juega algo al respecto. Era buena, se presentó en Zaragoza, donde antes reunía multitudes, y creo que reunió a 15 personas. Sí, era lamentable. Sí. Y Ione Belarra con la botellita con las lágrimas de fascista, de facha, decía,